Papi Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Soy Jorge Quesada. Esto es Planeta Musical en esta tarde de sábado 7 de junio de 2014. Para variar, hemos empezado tarde. Bueno, vamos a ir directo a la música, a ver si logramos escuchar todo lo que hemos preparado para esta tarde, o al menos la gran mayoría de canciones. Para esta tarde, para este primer espacio, hemos traído música del libro Sonidos Milenarios, la música de los Secoya, Ay, Huaurani, Quichuas del Pastaza y Afro Esmeraldeños. Este es un libro que se publicó allá por el año 2005. El libro contiene 5 discos compactos en los que se grabó la música que se investigó y se rescató de estas comunidades. Vamos a iniciar escuchando Liaquina Warmi, Ámame Mujer. Esta es una canción de autoría de Javier Grefa. Él ejecuta el Hulahualu. Esta es una flauta traversa de caña guadúa. Esta canción es dedicada luego que la mujer ha despreciado al hombre o a la pareja, o se han disgustado. Es un canto amoroso de reconciliación que significa amémonos, no peleemos. Al interpretar la canción, los padres buscan transmitir buen ejemplo a sus hijos. Esto es lo que se comenta en el libro acerca de esta canción. Escuchemos, Ámame Mujer. Bien, lo que acabamos de escuchar está en el disco La Música de los Quichuas del Pastaza. Del mismo disco, a continuación vamos a escuchar Guasi Ruramanta Camachi. Esto significa consejo para construir una casa. Está interpretado por el grupo Taquic Churi. El grupo está integrado por 2 guitarras, un violín, bombo y güiro. El autor de esta canción es Alberto Andy. El texto de esta composición trata de los consejos de los padres a los hijos para que construyan una buena casa y puedan vivir bien. Los integrantes del grupo Taquic Churi intentan a través de este canto retomar y aplicar conocimientos ancestrales como una manera de fortalecer su identidad. Escuchemos, consejo para construir una casa. Thank you.

De su trabajo que lleva por nombre Afro, que fuera grabado en el año 2005, ellos nos interpretan Ay Bembe. Ay Bembe. Ay Bembe. Ay Bembe. Azote la tambora, dejarita de culpar. Yo tiré la vivela, si no me quemas el alcatraz. Ay. Continuamos, desde Perú vamos hasta Colombia, escuchemos a Onda Trópica. El músico bogotano Mario Galeano del Frente Cumbiero y el productor inglés Will Holland de Quantic suman fuerzas para producir el proyecto Onda Trópica, el cual

y tú no sabes por qué. Mami, mira qué está pasando, y tú no sabes por qué. Entonces te andas buscando. Es el escoba, es el escoba. Es el escoba, es el escoba. Es el escoba, es el escoba. Es el escoba, es el escoba. Mami, mira qué está pasando. Bien, ¿no? Este mix chilombiano, interpretado por la orquesta Chico Trujillo desde Chile. Ahora desde México, escuchemos a Celso Piña. Él nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey, Nuevo León, México. Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde los norteños hasta el sonidero, ska, reggae, rap, hip hop y rhythm and the blues. Por esta razón se lo considera como uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y los Estados Unidos, lo cual me parece una exageración. Podría ser de México y Estados Unidos, pero de Latinoamérica no creo. Bien, en todo caso esa es la opinión de los entendidos, ¿no? Es también conocido con el mote del rebelde del acordeón o también como el cacique de la campana. Celso Piña, interpretando... Cumbia sobre el río, como invitado está Pato Machete. Oye, güey, oye, güey, espérate, güey. Oye, espérate, no se oye nada. A ver, un grito machín. Se menean. Bien, antes de irnos a un nuevo corte, les invito a escuchar a La Yegros. Es de 100% power latino. Su voz grita el calor y la cumbia y el chamamé. Y su espíritu transmite la fuerza femenina. La artista oriunda del litoral argentino, que comenzó su carrera por el año de 1998 como cantante en el show de La Guarda. Escuchemos a La Yegros, Viene de mí. Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... ¿Otros que no deberían andar sueltos? Cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana.

ovinho malê. Guaxa na guerra e base, que tá de ovo que a senha bata. Eu é, jaga no mar, eu é. Eu é, jaga no mar, eu é. Mas andando que mó, olo no ar, vizinha o amonô, sonho o abissuca. Eu é, jaga no mar, eu é. Gasta bem. Eu é de Acanduba, eu é. Eu é de Acanduba, eu é. Gosta chimbuilado, fuba peneirada, que ia buscar no vimeze, nessa cambote. Eu é de Acanduba, eu é. Eu é de Acanduba, eu é. O moade o atula, o vinho malé. Puxa la guerra y fazle, o que te digo a buquear, te subata. Eu é, te acantumba, eu é. Eu é, te acantumba, eu é. Mas andende que mo, olo no wa. Vizinha o amo nosso, sonho o abixinho da cubata. Eu é, te acantumba, eu é. Gasta bem. Eu é de Acanduba, eu é. Eu é de Acanduba, eu é. Gosta chimbuilado, fuba peneirada, e a busca em vimbé, mesmo que a bote. Eu é de Acanduba, eu é. Eu é de Acanduba, eu é. O moade o atula, o vinho malé. Puxa lá que a raivada, que tá de guapo. Eu é, de Acanduba, eu é. Eu é, de Acanduba, eu é. Mas andando que mó, olo no ar. Vizinha o amonote, sonho o abixi lá pro bate. Eu é, de Acanduba, eu é. Eu é, de Acanduba, ai. Seguimos, a continuación, desde Cabo Verde, escuchemos a la diva de los pies descalzos, Cesárea Évora, nos interpreta Partida. Thank you. скричив час та партів. Ой, партіда, свободія, сепарано. Не кричив, лаванта па мен брасав. Лаванта па мен бежав. Панкарисяв в офасе. Не кричив, там стата парти. Ой, партіда, свободія, сепарано. Кричив, лаванта па мен брасав, лаванта па мен бежав, панкарисяв в офасе. Се та сирби па лива, ма та сирби па трашпортар. Caminho longe, separação e sofrimento. Meu amor, favor, oi partida, vou levar, vou te tornar trazer. Senta a servir para levar, manda a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. Meu amor, favor, oi partida, vou levar, vou te tornar trazer. Oi madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas. Sofre nem chorar, e sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi dor profundo. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas. Sofre nem chorar, é sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, vem dor profundo. Mi amor, favor, voy partida. ¿cómo le va? Bota torna tras él. Hermosísima la interpretación de Cesárea Évora. A continuación, escuchemos a Manu Dibango. Él nació en Douala, Camerún, en 1933. Es creador del género musical conocido como Makossa. También es reconocido como humanista y luchador contra las desigualdades sociales. Manu Dibango, del álbum Wakafrica, nos interpreta Biko. Tenemos tiempo para un temita más. Antes quiero despedirme invitándoles para encontrarnos el próximo sábado a partir de las 13:30 y que tengan un feliz resto de fin de semana. Y nos despedimos escuchando a Yambuto Tiosane. Este es el nombre que han elegido As y sus hermanos para denominar a su formación. Esta es una auténtica declaración de principios. Ellos comentan, es el legado de nuestros antepasados. Finalizamos escuchando desde Senegal a Yambuto. El nombre del disco es el nombre de los tres hermanos, As, Mas y Pap. Ellos nos interpretan Guadiur.